Nos encontramos sentados conversando con Víctor Salvador Duarte, vocalista y creador del grupo Los Lamas, uno de los emblemas de la cumbia santafesina con estilo de guitarra que supo crear Juan Carlos Denis. Ratón, ¿cómo estás? Y la primera pregunta es, ¿cómo analizás este momento en la carrera de Los Lamas? Bueno, buenas noches a la audiencia de La Cumbia Pura. Y bueno, la verdad que te agradezco la oportunidad de que puedas saludar a toda tu audiencia. Y bueno, te agradezco de que apoyes toda esta música santafesina, que a veces cuestionada, a veces no. Pero bueno, a la gente que apoya esta música nosotros debemos de agradecer infinitamente, en nombre de todos los santafesinos, no solamente del estilo de guitarra, sino toda la música santafesina en general. Así que te agradezco a vos. Y bueno, y te decía que estamos pasando por un momento muy lindo porque a nivel del grupo estamos grabando nuevos temas para hacer un nuevo CD con canciones nuevas, toda la autoría propia del grupo, del guitarrista, el bajista, el muchacho del teclado, que se ponen a escribir, a hacer sus ocurrencias, sus alegrías, sus gozos, sus... Bueno, entonces lo plasman en su guitarra y eso que tratamos de transmitir a la gente. Y bueno, a Dios gracias, siempre fuimos bien recibidos, así que, como te decía, las expectativas son tremendas cada vez que vamos a grabar un disco. Así que, bueno, bienvenido sea, de que ya lo estamos pasando como novedad en tu programa. Bien. Sabemos que decidiste instalarte en Buenos Aires, estás viviendo acá en la capital federal. ¿Esta nueva vivienda implica una estrategia? ¿Tenés pensado laburar más en Buenos Aires que en Santa Fe? ¿Por qué motivos estás viviendo acá si no? En realidad, generalmente, últimamente, estos últimos años, después de la inundación, de famosa inundación de Santa Fe, más me quería vivir acá en Buenos Aires que en Santa Fe. Y siempre incursí mucho musicalmente acá en Buenos Aires, prácticamente Buenos Aires musicalmente como mi casa. O sea, ya me siento un porteño más, por decirlo así, entre comillas. Pero, sí, porque es más cómodo viajar, ir, venir y venir. También te incurre contratiempo y te ganan un montón de cosas. En cambio, estar acá ya estás más preparado, estás más al pie del cañón, por llamarlo de una manera. Y bueno, más en contacto con la gente, salgo a la calle, me encuentro con los fans, charlamos, nos sacamos una foto, firmamos un autógrafo. Vivo todas esas cosas que estando en mi Santa Fe a veces me privo de todo eso. Y hoy lo tengo así al dedillo, el día a día, y eso me hace muy feliz, me pone muy contento, me carga las pilas, me hace ver de que día a día estoy más comprometido con la gente. Siempre soy un convencido de que estamos en deuda con la gente por el cariño, el aguante que nos hacen. Como yo digo, siempre estamos en el lugar que realmente la gente quiere. Y bueno, entonces es un compromiso que no nos debemos olvidar nunca. Dijiste al principio que luego de aquella inundación ocurrida el 26 de abril del año 2006, si no me equivoco, vivís más en Buenos Aires. ¿Es por un miedo a que vuelva a suceder aquella terrible tragedia o porque las pérdidas de tus bienes hizo que pudieras empezar de cero acá? No, en realidad es una sumatoria de todas las cosas, digamos. O sea, yo nunca pensaba, siempre me gustó mucho, me apasionó Buenos Aires, su forma de vida, su noche, siempre me apasionó, pero no tenía pensado que me iba a venir a vivir acá. Pero como claro, cuando me inundé de verdad, perdí todo y me vine a vivir acá y ahí pude al dedillo, al tacto mismo, ver lo que es vivir aquí en Buenos Aires, me encantó y bueno, aparte me da toda esa posibilidad que te decía de estar en pleno contacto con toda la fan, eso fue lo que más me ayudó y me animó a quedarme acá. Así que una sumatoria de todas las cosas, digamos. Bien. Empezaste una nueva etapa en tu carrera al ingresar a las oficinas de Alex Producciones. Este ingreso se debe a la amistad que tenés con Juan Carlos Banana Mascheroni, líder de Los del Fuego, que se encuentra en esa oficina también. Ni hablar, ese fantasma es un amigo, un capo. Así que sí, él fue uno de los que me llamaba y me decía, venite conmigo, vamos a trabajar juntos. Así que bueno, me junté con Astigarribia y bueno, estuvimos de acuerdo en muchas cosas. que justamente en eso estamos tratando de pulir algunos detalles, por llamarlo así, y seguir adelante con esto que también se propuso de apoyar a la música santafesina y hacerla escuchar y que la gente lo tenga a gusto y gana cuando se lo requiera. Así que en ese sentido estoy muy conforme que a Tigarribia no le escatima nada, no tiene miedo a nada, va, dice vamos a hacer esto, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un festival, él va, viste, va al frente. Así que espero que siga con esas ganas y que yo no lo defraude a él ni tampoco a la gente. Antes de trabajar con Tigarribia, tenías otro manager, se llamaba Vicky, y te separaste de él, te ingresaste en esta oficina. ¿Tenés ganas de contar lo que pasó, el problema por qué se separaron, o preferís dejarlo como un problema personal? No, son problemas personales que generalmente, como ocurre en las gran familias, como en cualquier hogar, a veces digo, se terminó el amor. Y no, pasó, a lo mejor tiempo cumplido, épocas, y ya pasó. Lo que pasó, pasó. Él sabrá por qué pasó, yo sé lo que pasó. Y bueno, ya está, la gente tal vez no le hace ni bien ni mal. Eso, yo sé que a ellos se interesa de que el grupo siga adelante y siga cumpliendo y tratar de no defraudar a la gente, que ese es el verdadero propósito, digamos. En conversación con Cumbia de la Pura, Mario Luis Álvarez dijo que están viniendo a Buenos Aires poco a tocar porque pagan muy poco los shows. Roberto Penesi, de Los Lirios, dijo que fabrican bandas de cumbia santafesina y que eso hace que dejen de venir a Buenos Aires también. ¿Crees que estos fenómenos, estos conceptos, son los que provocan en cierta medida esto que acabamos de hablar? No, es verdad, yo ahora que estoy viviendo más acá, me doy cuenta y veo, lo veo en el día al día. Lo que pasa es que es verdad lo que dicen ellos, el país está mal, el país todo está mal. Entonces los empresarios se ajustan, hay compañías discográficas que han desaparecido, hay boliches bailables que han desaparecido porque está todo mal. Entonces recurren a eso, a achicar los números. Y vos sabés que trasladar un grupo de Santa Fe acá con lo que cuesta, hoy hay boliches que no pueden pagarlo. Entonces recurren a lo fácil, dice, armamos una banda, hacemos una banda cover, copiamos esto, que haga similar a lo que están a los creadores de Santa Fe y le damos para adelante. Y bueno, también te decía, son cosas que están ocurriendo y que no las dejamos de ver, que la gente lo sabe, pero lamentablemente la gente llega al fin de semana y se tiene que divertir, tiene que salir. Para eso trabaja toda la semana, le gusta la música, la juventud tiene que salir, divertirse. Y bueno, de pronto, bueno, llegan y hay una banda cover y bueno, se divierten y así pasa. Pero eso hace, perjudica, digamos, al verdadero creador de Santa Fe, que no puede venir, tal vez, mientras cambie todo esto, que Dios quiera ocurra, le dé tiempo a que se vuelva a retomar esa punta del ovillo de aquella vez que vos decías, hoy en tal lugar se escucha su música santafesina y verdaderamente son los músicos santafesinos que están actuando. Ojalá ocurra eso, pero bueno, hoy están así las cosas y es verdad. Este concepto que esbozás tiene como máxima expresión un caso que nosotros en Cumbia de la Pura estuvimos tratando, hablando con los protagonistas, y es el caso de Los del Bohío, que se promociona en la zona sur con la voz de Sergio Alguacil, que no es más ni menos que Sergio y la Avalancha, la banda que había formado luego de desprenderse de Bohío, que se promociona en la zona sur sin Juan Carlos Denis, sino que con el nombre de la mítica banda santafesina registrada bajo su poder. Vos que sos una persona muy emparentada con Los del Bohío, tanto ligado a Nana como ligado a Denis, ¿cuál es tu opinión al respecto? La verdad que debería de abstenerme a todo eso porque es muy larga la historia. Obvio que me sentí muy molesto y triste por lo que ocurrió. No creía que de mi Santa Fe podría ocurrir eso, porque yo soy un hijo de Bohío. Cuando yo cantaba Los del Bohío, Aguacil iba a los bailes, pagaba la entrada y iba a vernos. Entonces él sabe los principios. De verdad me dolió mucho. No, a lo mejor no tanto como a Denis, que hoy no quiere venir más a Buenos Aires por nada del mundo a causa de eso. Pero en realidad, bueno, que lo juzgue la gente. La verdad a mí me hizo muy mal. Yo me sentí muy mal. Tu último disco se tituló Un Verdadero Amor. ¿Cómo se va a llamar el próximo material? ¿Cuándo va a estar disponible para el público? ¿Cuáles son las novedades que esperan a la gente con respecto a Los Lamas? Bueno, en realidad, la verdad es que están pasando un montón de cosas que no puedo terminar de grabar un disco, por una cosa, por otra, porque por ahí no se arreglan las compañías, no se ponen de acuerdo. Así que espero ahora empezar a grabar esta semana. Justamente la semana pasada empezamos a grabar y hubo un problema ahí en el estudio, que se cortó la luz, después se tildó las máquinas, así que tuvimos que dejar. Así que quiero empezar esta semana. Y bueno, quiero incluir los temas nuevos que tenemos ahí ensayadito y hasta que no los grabemos y que los pongamos a consideración de la gente. Yo no soy partidario de tocarlo en los boliches bailables hasta que no estén a consideración de la gente. Por lo menos ese respeto me lo debo, siempre lo tengo en cuenta. Entonces quiero grabar y después que la gente lo tenga a su consideración, si nos piden que los toquemos, los tocamos. Pero también además siempre me piden los clásicos. Así que hay algunos clásicos que los de antaños, que hace rato no lo llevamos a un disco, que también lo voy a grabar. Así que bueno, como te decía, estamos en esa expectativa que tenían, no veo la verdad, en realidad la vemos las horas de empezar a grabar para que el disco salga lo antes posible. Bien. Lo último, Ratón, para finalizar, el saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversás. Bueno, la verdad, a la Cumbia de la Pura te agradezco infinitamente, a toda la gente que esté enganchada, bueno, que la pasen bien y escuchen Cumbia de la Pura, que ahí van a escuchar cumbia de verdad. Cumbia de verdad. Te agradezco a vos, Lucho, y a toda la gente un abrazo y un enorme beso de todo Santa Fe.